¡Todos a cubierta! El galeón clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las diferentes informaciones que dejó la última semana y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones y les recuerdo www.archive.org, es el sitio web de donde ustedes pueden colocar en su buscador El Galeón Clandestino y después entonces acceden a nuestro material para su libre uso. Tenemos diferentes materias para poder tratar con ustedes. Derechos humanos, organizaciones insisten en el retiro de la estatua de José Toribio Merino Castro del Paseo 21 de Mayo de Valparaíso. También vamos a estar hablando acerca de una campaña que está llevando adelante el Servicio Médico Legal, Una Gota de Tu Sangre por la Verdad y la Justicia, para poder también ver la posibilidad de poder pesquisar y tener más detalles de investigaciones sobre ejecutados políticos. Otro de los temas que vamos a estar tratando, una nueva muerte en el puerto de San Antonio. Se habla respecto justamente de los riesgos laborales que se están generando en estos terminales y que ya van con 3 muertes dentro de este mismo año. Vamos a estar también hablando de esta misma materia. En materia educacional, diferentes acuerdos, protocolos de acuerdos, rechazados algunos, también el tema de la reforma educacional, de la reforma tributaria, es el ámbito político más o menos lo que ha dejado justamente en esta misma materia las informaciones, la actualidad y por supuesto también vamos a estar con algunos sonidos de lo que fue la última marcha nacional por la educación en Valparaíso. También vamos a estar hablando acerca de otro tema que también es importante. El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra del diputado PS Cristian Urizar. Esto a propósito del caso fraude en intendencia de Valparaíso. No es el último actor político cuestionado esto porque justamente también un reportaje de Ciper Chile habló acerca de aportes que entregan los bancos a los municipios para el manejo de sus cuentas corrientes y el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, salió al ruedo. Vamos a estar entonces con diferentes materias en la presente jornada en el Galeón Clandestino. En cuanto a la música, vamos a estar con una banda muy interesante, se denomina Mil Jinetes, una banda que cultiva música pop, música electrónica y que en el año 2012 hacen un disco que se llama Mundo Tan Mal Hecho. Vamos entonces a estar con esta placa en la presente edición del Galeón Clandestino. Muy bienvenidos y bienvenidas. Entonces vamos con el primer tema musical, El Canto del Canario. Muy bienvenidos y bienvenidas. Escuela de Canaricultura de Sociedad Ornitológica de Chile. Tema: El Canto del Canario. We'll be right back. empezar a repartir puñetazos en la nariz. Tiempo de empezar a repartir puñetazos en la nariz. Tiempo de empezar a repartir puñetazos en la nariz. Haremos el canto de los ejemplares número 17, 18, 49 y 24 del año 1981, el criador número 22 de la Sociedad Ornitológica de Chile. Estamos grabando el día 23. Están escuchando El Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de la radioneta.cl, desde Valparaíso, Ondas Libres. Activistas de derechos humanos piden a las autoridades que se retire la estatua del exalmirante de la Armada José Toribio Merino Castro, quien fue fundador de la Junta de Gobierno cuando los militares ejecutaron el golpe de Estado en Chile en 1973. Los miembros de diversas organizaciones señalaron que no puede haber monumentos y estatuas en homenaje a los líderes de la dictadura, ya cumplidos 40 años del golpe militar. Javier Rodríguez, quien es vocero del grupo de amigos del sacerdote Miguel Goodwar, quien fue ciudadano inglés asesinado en el buque Escuela Esmeralda, señaló que la Marina protege esta estatua y también protege la figura de Merino. Y de hecho, cuando se le preguntó al comandante Codina, ¿cierto?, personalmente se le pregunté, ¿por qué no le sacaba el nombre? Dijo porque Merino había sido un buen marino y eran dos cosas diferentes, el golpe de Estado y él como marino. Me parece una vergüenza que me haya hecho esa declaración. Entonces, no solamente la estatua, sino que el buque madre de su marido se llama José Toribio Merino, que saquen todas las fotos de todos los criminales. Por otra parte, María Huerta, una mujer torturada por la Armada, señala que en nuestro país ha existido impunidad para los casos que afectan a la Marina en cuanto a violaciones a los derechos humanos. Merino fue el instigador del golpe, el instigador en Valparaíso. No nos olvidemos que el golpe empezó acá en Valparaíso. Merino lo estaba mandando. Entonces, si después de esa orden que dio Merino de crear el golpe, de prestar a la Armada como represora del pueblo indefenso chileno, tenga una estatua. Oye, si este país es el país de las equivocaciones. Mira lo que pasa en Argentina, Videla muere en la cárcel. La estatua José Toribio Merino Castro se ubica en la Avenida de los Marinos Ilustres, en el frontis del Museo Naval y Marítimo de Valparaíso, en el Paseo 21 de Mayo. En el sitio web del museo se informa que existe un salón con su nombre en donde se exhiben varias pertenencias del almirante. Una foto del buque madre de submarinos Almirante Merino, también tiene efectivamente un nombre, y también una carta enviada por la primera ministra británica Margaret Thatcher, y además un mensaje redactado a él a las dotaciones de la Armada de Chile en 1978, cuando existía el conflicto entre Chile y Argentina. No cabe mayor comentario que efectivamente la memoria de los pueblos merece respeto. La memoria de las personas también merece respeto y efectivamente es una ofensa el que esté todavía José Toribio Merino Castro presente en una estatua en el Paseo 21 de Mayo. Si quieren hacerlo en un recinto privado, que lo hagan, pueden hacerlo lo que quieran. Pero efectivamente este tipo de cosas no se deberían permitir en nuestro país. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando la banda Mil Jinetes, que en su producción Mundo Tan Mal Hecho del 2012 cultiva el pop y la electrónica. El siguiente tema musical se llama A la Violencia. Una vez expulsada a la violencia, no le importará que cambie. camino tomar, pero no se va a detener antes de reventar. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. Ante las cifras que estiman en al menos 2.000 muestras de sangre que faltan por tomar, continúa por parte del Servicio Médico Legal la campaña Una Gota de Tu Sangre por la Verdad y la Justicia, iniciativa impulsada por el Servicio Médico Legal, que llama a los familiares de ejecutados políticos a donar muestras de sangre. Esto está enfocado a personas que son familiares de víctimas de la dictadura y que tampoco han sido encontrados o reconocidos. Conversamos a propósito de este tema con el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos. ¿Cómo es que ustedes manejan esta estadística de al menos 2.000 muestras de sangre que faltan por tomar para ir a diferentes investigaciones? Bueno, como es de conocimiento público, en Chile existe documentación ya reconocida socialmente e históricamente respecto a las graves violaciones de derechos humanos que hubo durante la dictadura cívico-militar y que significaron 3.000 personas entre desaparecidos y ejecutados políticos que están en el informe RETIC. Ese es un documento oficial del Estado de Chile y que toda la sociedad chilena debe asumir. Eso es el marco de referencia respecto a la cantidad de víctimas que estamos buscando. Segundo, el Servicio Médico Legal tiene la obligación legal de identificar los cuerpos encontrados, los restos óseos, y entregar esas identificaciones a la justicia para que avancen los procesos judiciales que los familiares legítimamente han llevado a cabo y a la lucha que la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y la agrupación de familiares de ejecutados políticos han implementado durante la dictadura y que han continuado en democracia. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la posibilidad de sacar ADN de las osamentas encontradas, porque obviamente los cuerpos están esqueletizados y muchas veces, como ustedes saben, fueron dispersados, fueron ocultados durante la dictadura, con el ADN que logramos extraer de la sangre de los familiares de las víctimas para hacer las comparaciones, los cotejos, hasta llegar a las identificaciones. En ese marco, a nosotros nos faltan familiares de referencia, es decir, de acuerdo al número de víctimas que estamos buscando, hay un cuarto de ellas de las cuales no tenemos ningún familiar, y a eso responde esta campaña de búsqueda de familiares para que donen sangre. Ahora, preguntarle, señor Bustos, efectivamente, la muestra de sangre con esa misma muestra es solamente para este tipo de investigación, es decir, se busca con muestras de sangre de personas que puedan ser efectivamente familiares de ejecutados políticos, porque en algún momento alguna persona podría tratar de entregar algún antecedente falso. ¿Cómo se procede a hacer la investigación para tratar de identificar efectivamente alguna de las personas? ¿Qué se hace una vez que ya se tiene la muestra de sangre? Su pregunta es muy pertinente. Las muestras de sangre son de uso exclusivo. Es gratuito, de uso exclusivo, es decir, solamente con el objetivo de identificar víctimas de la dictadura cívico-militar. No sirven para una paternidad, no sirven para una búsqueda de otro tipo de elementos que están en el ADN de las personas. Es de uso exclusivamente para esto. Muy, muy aceptada su pregunta. Segundo, ellos, los familiares, es un tema voluntario. Ellos donan si quieren hacerlo. La verdad que el porcentaje de familiares que nosotros logramos ubicar y que no han donado es ínfimo. Yo conozco dos casos en los 7 años que llevo a cargo del servicio. Es decir, la gran mayoría de los familiares contactados donan su gota de sangre porque es un acto de nobleza y generosidad hacia el familiar que falleció. Por lo tanto, es un proceso exitoso desde el punto de vista de la búsqueda. Cuando encontramos familiares, ellos donan sabiendo que es de uso exclusivo con el fin de identificar a las víctimas de la dictadura. En ese sentido, al momento de tener la muestra de sangre, ¿cómo se puede hacer la ubicación, digamos, efectivamente genética de las personas, hacer la identificación, ubicar efectivamente el resto y después entonces hacer la conexión entre las diferentes personas? Es que al ir un donante de sangre, un familiar, nosotros ya tenemos previamente, gracias al informe RETIC, como le decía anteriormente, ya tenemos nosotros el árbol genealógico de los familiares que están fallecidos y que están vivos, y en algunos casos tenemos incluso la residencia de ellos, porque se hace una verificación de identidad en que va un familiar y dice, supongamos, yo soy Mario López, hermano de Juan López. Mario López se registra, se le toma una fotografía, una fotocopia de su cédula de identidad. Se hace una verificación de identidad a través de sus huellas digitales que correspondan con las que están registradas en el registro civil, y luego de ello es aceptado como donante. Por lo tanto, el banco de donantes de sangre de familiares de víctimas de la dictadura es absolutamente fidedigno y comprobado científicamente que corresponden a familiares de víctimas de la represión política. ¿En algún momento el Servicio Médico Legal requirió información al Ejército respecto de ubicar a familiares de detenidos desaparecidos, o en algún momento ustedes enviaron oficios a esta institución solicitando algunas informaciones? Esto dentro del caso de, efectivamente, investigaciones a los derechos humanos. Le pregunto si efectivamente esto ocurrió y qué respuesta hubo en su momento del Ejército. ¿Se ha vuelto a debatir acerca del rol del Ejército o la información que entregaron o no en este tipo de investigaciones? No, el Servicio Médico Legal no puede ni debe hacerlo, porque nosotros somos un organismo forense que aportamos evidencia científica a quienes realizan los procesos, a los jueces, a los ministros, a los fiscales. Son ellos quienes trabajan, y no con el Ejército, sino con la Policía de Investigación, específicamente con el Programa de Derechos Humanos de la PDI, con quien nosotros trabajamos estrechamente, para todas las investigaciones en relación a ubicar familiares o también respecto a los datos circunstanciales de los cuales las personas fueron asesinadas y luego sus cuerpos fueron ocultados. Usted sabe que la historia de Chile ya ha demostrado que nosotros estamos enfrentando la acción de encubrimiento más grande que ha existido en la historia del país, que fue la operación de tiro de televisores, en que luego se encuentran los campesinos en los hornos de Lonquén. El dictador emitió una orden a nivel nacional en que se procediera a la remoción, exhumación y ocultamiento, sea botándolos al mar o quemándolos o dispersándolos, de todas las víctimas que habían sido asesinadas. Por lo tanto, nosotros estamos enfrentando esa situación histórica, y en eso, por supuesto, que hay responsabilidades, hay conocimiento y hay quienes pueden entregar la información, y ese es el llamado que permanentemente están haciendo las autoridades y también los familiares, y que se espera por parte de todo Chile. y vamos a la música en El Galeón Clandestino a esta hora. Estamos revisando el disco Mundo Tan Mal Hecho de parte de la agrupación Mil Jinetes. El siguiente tema musical se llama La Lagartija. Que alguna vez reinaron el mundo. Ya tráelo, tráelo, tráelo, tráelo. Esto es húmedo, mami. Pues coincidimos en el desprecio, pero un fugaz descuido me hizo perderte para siempre. Ay, que me resbalo, me resbalo, me resbalo. Yeah. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. Un trabajador murió en un accidente registrado esta semana al interior del puerto de San Antonio, luego de colisionar contra un portacontenedores en medio de una faena desarrollada en el sitio 3. La víctima se identificó como Raúl Uribe, de 52 años, operario de la empresa Muelleaje del Maipo. La gobernadora de San Antonio, Graciela Salazar, dio algunos antecedentes del hecho. Esto sucedió en el terminal STI de la empresa portuaria y, bueno, lamentando esta situación que estamos viviendo, es la muerte de un trabajador de una de las empresas más importantes de la provincia de San Antonio. Esto es un nuevo cuestionamiento a las condiciones de trabajo de los portuarios en San Antonio. El gerente de la empresa portuaria de San Antonio, EPSA, esta es una firma estatal, Aldo Signoleri, señaló más datos del accidente. Todos los trabajadores tenemos que preocuparnos de volver a la casa al final del turno. Entonces le hemos pedido, como le digo, a este concesionario en particular, y lo vamos a hacer con todos los actores que están en la comunidad portuaria de San Antonio, que hagamos una reingeniería de nuestra cultura de la prevención. No estaba en el puerto anoche, entonces yo no fui a terreno, por lo tanto no puedo verificar eso. Lo que sí sé es que la cabina contaba con un cinturón recién reinstalado. En este sentido se informó desde San Antonio Terminal Internacional, STI, que renunció Alberto Borges, gerente general de la firma. Esta es la concesionaria, la empresa privada que opera el terminal, a diferencia de EPSA, que ellos administran los terminales pero los concesionan a privados. EPSA es estatal. En este sentido, efectivamente, el caso es muy delicado. Con la muerte de Uribe son tres los trabajadores portuarios que han perdido la vida en San Antonio. La Seremi del Trabajo de la región de Valparaíso, Karen Medina, señaló que han tratado que las empresas aumenten sus medidas de seguridad, pero no responsabiliza a las empresas por este hecho. Lo que sabemos de los antecedentes que manejamos desde la madrugada es que el trabajador que falleció en el trayecto, por lo demás, no manejaba el cinturón de seguridad. Desde el primer accidente nosotros instalamos una mesa portuaria especial para el tema San Antonio, a propósito de la cantidad numerosa de accidentes y además con resultado de muerte. En esa mesa trabaja la autoridad marítima, la gobernación, las concesionarias, la empresa portuaria y los propios trabajadores, y el llamado es primero a que las concesionarias se comprometan con más inversión. Esto en contraposición a lo que plantea el dirigente portuario Sergio Vargas. Él criticó duramente que no hayan condiciones de trabajo adecuadas en los terminales. Además, responsabiliza a las autoridades por estos mismos casos. La mesa en sí, las reuniones de la mesa han sido suspendidas ya en 5 oportunidades, han sido trasladadas a la reunión. La última hora se trasladó para septiembre. También vemos un dejo de despreocupación. Hoy día nosotros también llamamos a la autoridad, que tiene que tomar partido en esto. O sea, ya el gobierno y la autoridad no se pueden seguir haciendo los locos con respecto a lo que está pasando, y sobre todo lo que está pasando en el puerto de San Antonio. Tienen que tomar medidas, hay que revisar las concesiones, tienen que haber mayores fiscalizaciones, y ahí es donde está el tema, que los puertos no se fiscalizan. Por lo tanto, mientras esto no se haga, vamos a seguir teniendo problemas. El primer caso fatal de este año data del 25 de abril. Correspondió a Daniel Marambio Toro, de 24 años, empleado de Muelleaje del Maipo, de la misma empresa también que estaba allí. Él pereció intoxicado después de ingresar a la bodega de un buque con sustancias tóxicas. El segundo caso, el 2 de julio, José Raúl Farías Álvarez, de 37 años, trabajador de San Antonio Terminal Internacional, murió al recibir el golpe de la espía de un barco atracado en el sitio 3, esto en maniobras de zarpe con fuertes marejadas. Es muy delicado el caso. San Antonio se ha proyectado como un puerto que efectivamente quiere expandirse. Quieren hacer, de hecho, un megapuerto en San Antonio. ¿Y este desarrollo a qué costo va a ser? Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando el disco Mundo Tan Mal Hecho, de parte de la agrupación Mil Jinetes. En Nombre de Tus Hijos se llama el siguiente tema musical. No hagas nada en nombre de tus hijos. Están escuchando El Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Manque en Rancagua. También a la gente de Radio Primero de Mayo en la región metropolitana. A la gente de Radio Villa Francia también en la región metropolitana. También saludamos a la gente de Radio Primero de Mayo. Un abrazo a todos por allá. Todas las miradas que implican debate de ideas serio y con altura de miras. Requerimos de la voluntad y de la participación política de los estudiantes, de la familia, de los representantes de las comunidades educativas y de las autoridades. Y es también la ratificación de nuestro compromiso como gobierno para estimular procesos más abiertos y democráticos en el debate sobre cada proyecto educativo. Es interesante cómo se ha dado en los últimos días, digamos, un desenmascaramiento del gobierno de Michelle Bachelet. Lo que al principio, por unas altas votaciones y también por existir mayorías en ambas cámaras respecto del gobierno, se pensaba de que este año iba a ser un año de mucha actividad para el Ejecutivo, tratando de sacarle el jugo a los 4 años que tiene Michelle Bachelet. Efectivamente pareciera de que no es muy perdido el diagnóstico, pero con un gran matiz. Las grandes negociaciones o intensas negociaciones que han estado llevando con la derecha. Esto, por ejemplo, en el caso de la reforma tributaria, en un acuerdo que se genera en la Comisión de Hacienda del Senado y que finalmente fue ratificado por la Sala del Senado. Incluso, ¿cómo sería el pacto que una parlamentaria de amplitud, como la senadora Lili Pérez, apuntó este caso? El gran ganador de esta jornada no es el país, es el ministro de Hacienda que nos acompaña. Porque el ministro de Hacienda no ha tenido que defender, ni cuando votamos la idea de legislar, que yo también la voté en contra, ni en el día de hoy, no ha tenido que defender su reforma tributaria. Su reforma tributaria se la ha defendido la derecha. Y por otra parte, el acuerdo en materia educacional que se está buscando, y también con sectores de la derecha. Pero es bastante llamativo, porque sectores que podrían ser tal vez o más críticos o más llamativos respecto de lo que podría ser colocar una serie de matices o implementaciones dentro de la reforma educacional, que tuvo una aprobación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, esto en general, en la idea de legislar, también tiene algunos sectores que efectivamente están ya bastante acoplados a la nueva mayoría. Escuchen las palabras de Giorgio Jackson, diputado del Movimiento Revolución Democrática, todavía no es partido político. Si es que hay que llegar a acuerdo con quienes están en contra de los principios del proyecto y que votan en contra hoy día de la idea de legislar, creo que sería un despropósito. Si es que quienes hoy votan en contra de la idea de legislar, mañana cambian de opinión y están de acuerdo con los principios del proyecto, siempre creo que será algo bienvenido. Y hubo un matiz acá, porque, a ver, esta última semana se realizó una consulta por parte del Colegio de Profesores. Esto a propósito de la agenda corta del gobierno, que incorpora, entre otros, el tema de las contratas de los profesores, entre otros, la situación de la deuda histórica, en una agenda aproximadamente de 5 puntos. Resulta que el magisterio sometió a consulta esta agenda corta en una forma de un protocolo de acuerdo que de hecho sorprendió a los profesores de las bases, pero ya era una negociación que estaba llevando adelante el colegio con el mismo gobierno. Finalmente, por cerca de un 55% de los votos, se rechazó este protocolo de acuerdo y el Colegio de Profesores en ese sentido perdió piso efectivamente en sus bases. Habla a continuación Andrés Reyes, quien es secretario de Regional Valparaíso del Colegio de Profesores, muy crítico con la mesa nacional. Aquí lo que hizo la conducción del colegio, porque para mi gusto es una confusión de los dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales pueden pertenecer a partidos políticos, pero una cosa que está clara, ellos se deben al magisterio que los eligió. Y aquí lo que se quiso imponer, lo que la nueva mayoría está señalando en temas educacionales, y eso no lo aceptó el magisterio, sencillamente. Así entonces encontramos que el gobierno, por mucho que se llame nueva mayoría, mantiene las viejas prácticas con la concertación. Es decir, en el Parlamento negocia con la derecha, fuera del Parlamento negocia con organizaciones sociales o con los grandes gremios y busca efectivamente también tener mayor piso para los mismos proyectos. Estas negociaciones, es normal que existan negociaciones en la política, pero ¿hasta qué punto se hacen representativos de las demandas que motivan finalmente estos proyectos? Escuchen parte de lo que son un poco las opiniones que se dieron en la última Marcha Nacional por la Educación aquí en Valparaíso. Aquiles Beas, vocero de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María. para poder lograr un cambio, no una reforma, no una reforma que no logra un trasfondo, no una reforma que no tiene unos cambios reales para lo que necesitamos, pero una reforma con todos, no con la gente que participa en el Parlamento, no con la gente que participa en los partidos políticos solamente. Tiene que ser una reforma, y no consultando, tiene que ser una reforma en donde todos podamos participar, en donde todos podamos hacer cambio de esa reforma, compañeros. Los invito a seguir marchando, los invito a continuar en este movimiento, que no se pierda y que se mantenga en el tiempo. Mikey Lumaña, presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores de Valparaíso. Hoy día nos estamos movilizando primero en rechazo a la reforma neoliberal que está planteando el gobierno de Michelle Bachelet. Nos estamos movilizando porque también un sector importante del movimiento social se está dejando cooptar por las negociaciones con el gobierno. Por lo tanto, así como rechazamos el protocolo de acuerdo que está levantando el gobierno con el Colegio de Profesores, también rechazamos todas las medidas neoliberales que se están implementando en esta pseudo reforma. Ese es uno de los principales motivos por los que estamos en la calle hoy día y porque pretendemos hoy día exigir dignidad docente y dignidad para los trabajadores de la educación. Bastante bueno, me presento, Luis Aguirre, comunero Laguna Verde. Estoy aquí como apoderado y padre. No quiero estar más endeudado, por eso estoy aquí en la calle, me encuentro en la calle. No quiero deber más millones de pesos a los bancos para que mis hijos puedan estudiar. Por eso me encuentro aquí y quiero, como en el 2011, estoy por la misma razón, de que exista educación digna, de calidad y gratuita para todos los niños chilenos. De esa manera llegaremos a un poco de democracia, cuando todos los niños tengan los mismos derechos a estudio. Como veo la cosa ahora, en este momento, la reforma económica, podríamos decir, encuentro que se arreglaron nuevamente el binominal. Tanto los que se dicen de izquierda como la derecha se pusieron de acuerdo para hacer una pequeña transformación económica que no va a dar abasto para solucionar los problemas de salud ni los de la educación. Y es un arreglín entre ellos, los que están en el poder, con la transnacional y con los bancos, etc. Lo que yo veo es que los jóvenes de nuevo y los padres apoderados nos encontramos de nuevo en la encrucijada que tenemos que retomar las banderas de 2006, las banderas de 2011. Soy Marco. Si los acuerdos se cocinan entre cuatro paredes, ¿cómo se pueden romper esos acuerdos? Claro, está claro que las movilizaciones sociales han sido insuficientes para romper con el dominio del poder económico en este país, en todos los aspectos de la vida. Entonces, yo pienso que lo único que podría terminar con esto, y un ejemplo lo tenemos desde México, es que un gran paro nacional donde los profesores y cada una de las instancias que pretende reivindicar derecho haga una movilización de verdad, o sea, donde se comprometan a estar movilizados durante largo tiempo, digamos, como el paro en México que duró 4 o 5 meses. Y ellos lograron parar una reforma que perjudicaba a la educación más que favorecerle. Entonces, solo la lucha de todos por mucho tiempo hasta hacer caer un sistema que hasta aquí ha demostrado que goza de muy buena salud. Si bien efectivamente el tema de la convocatoria puede ser, en cuanto a número de personas participantes, uno de los termómetros de efectivamente el actual escenario político, encontramos también una cosa que es bastante compleja de tener que llevar, sobre todo por cómo en este minuto el gobierno está llevando adelante sus supuestas reformas en nivel tributario o a nivel educacional. Están escuchando Calón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos al siguiente tema musical de Mil Jinetes, pop electrónico, y su disco Mundo Tan Mal Hecho del año 2012. El siguiente tema musical se llama El Recién Llegado. Voy a pedirles que se acerquen hasta mí. Pero porque nada malo va a pasar. Yo sé que mi figura puede intimidar. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de FM Freeway en Argentina. También, por supuesto, saludamos a la gente de Radio Antú, una mirada de la realidad.blogspot.com y, por supuesto, también a la gente de Agencia de Noticias. Un abrazo para allá a ambos. El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por fraude al fisco contra el parlamentario PS por la región de Valparaíso, Cristian Urizar. Él es diputado, en una de las aristas del caso de desvío de fondos desde el gobierno regional. El caso se relaciona territorialmente con el interior de la quinta región. Estamos hablando de La Calera, Quillota, Nogales, donde proyectos financiados con los fondos regionales de desarrollo, que ascienden aproximadamente a 100 millones de pesos, fueron utilizados para actividades de campaña política. Según el Consejo de Defensa del Estado, un grupo de estos proyectos, más o menos por 80 millones de pesos, fueron sobrevalorados y, además, fueron utilizados estos proyectos como actividades de campaña política por el parlamentario. Al tener fuero parlamentario, el diputado Urizar no puede ser apercibido o sometido a medidas cautelares. El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Javier Rojas Meri, habla acerca de la participación de Urizar en este mismo caso. Dentro de este contexto, se realizaba a su vez un patrocinio por parte del señor Urizar, patrocinio que no tiene asidero legal. Es decir, lo que él hacía, según nuestro entender, era realizar una pre-campaña política con fondos fiscales sobrevalorados, cuya finalidad no está establecida la ley. A través de un reportaje investigativo, el Centro de Investigación Periodística cuestionó los millones de montos que son traspasados por bancos a los municipios gracias a la licitación de sus cuentas corrientes. Este tipo de fórmula, que asocia a bancos y municipalidades, fue cuestionada por la Contraloría General de la República a través de un dictamen que revela irregularidades en el control y destino de las millonarias sumas que son entregadas a las casas consistoriales. En este reportaje se informa que en el año 2011 la Municipalidad de Valparaíso licitó sus cuentas corrientes al Banco BCI, el que ofreció un aporte total de 300 millones de pesos para los 4 años que duraba este contrato. Resulta que el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, descartó la existencia de anomalías en la entrega de los dineros y también se refirió a la legalidad de los aportes recibidos por el municipio. Se cuestionó por la Contraloría efectivamente de que estos dineros puedan ser de libre disposición o libre uso y que no estén necesariamente en el mismo presupuesto municipal en algún ítem específico. Aunque el contrato con BCI vence el 2 de enero del 2016, el municipio de Valparaíso volvió a licitar en el 2013 la apertura y mantención de cuentas corrientes con la misma entidad. En esta segunda etapa, el municipio recibió un aporte de 35 millones anuales en efectivo, otros 10 millones anuales en equipos y programas computacionales. En total, para los 3 años que debe durar el contrato, la Casa Consistorial recibiría 135 millones de pesos. Sobre la doble licitación, habla a continuación el alcalde. Hay dos tipos de cuentas, ¿ya? Los tipos de cuentas que tienen que ver con los fondos que promueve el propio municipio con sus ingresos y otro tipo de cuentas que son de los fondos externos, que es de toda la concursabilidad que participa el municipio y que debe ser llevada en cuentas de fondos externos. Es muy probable que en un municipio se pueda encontrar de que un banco tenga las cuentas externas y otro banco tenga las cuentas externas. Y por lo tanto son dos cuentas distintas. Entonces no caen los tiempos para llamar a las dos. Es bastante llamativo este instrumento que plantea efectivamente el alcalde de Valparaíso sobre las cuentas corrientes internas o externas. Porque efectivamente, ¿por qué no hacer una licitación de todas las cuentas simultáneamente y tener un sistema uniforme? También efectivamente hay que recordar que el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, tiene una presentación por notable abandono de deberes ante el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, esto presentado por 4 concejales, uno de su mismo sector. Vamos a ver las novedades en este mismo tema. Finalizamos el galeón clandestino de la presente jornada. Les recuerdo archive.org, ese sitio web de donde pueden recoger nuestras informaciones para su libre uso. Nos vamos con el último tema musical de la agrupación Mil Jinetes, Sol de América, todo del disco Mundo Tan Mal Hecho del año 2012. Nos encontramos la próxima semana. Adiós. A tener